Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Hola, cielo. Ya no somos niños y nuestros juegos tienen poco de inocente. Ya no somos amantes nuevos y poco a poco descubrimos una habilidad que desconocíamos para hacernos mal, para hurgar en el hueco más doloroso del otro. Tú sabes escaparte con excusas y cambiar de tema y olvidar enseguida lo que te parece desagradable. Ojalá tuviera yo esa capacidad. He sido siempre la responsable, la seria, la mujer gris junto a Mr. Maravilla, la mosca cojonera que arruinaba tus gamberradas, y ahora vamos a cumplir con nuestro papel, cada cual con el suyo. Y el mío es cerrar los ojos y preguntar cuándo fue la última vez que nos escapamos sin planes un fin de semana, la última antes de caer derrotados frente a la televisión y las partidas con los amigos y los informes que no te dio tiempo a cumplimentar el viernes. ¿Cuándo fue la última vez que derrotamos el aburrimiento obligatorio del domingo? Porque antes no era así. Te metías unos billetes en el bolsillo y cogíamos el coche y no regresábamos en 2 días, justo a tiempo para arrancarnos la mugre con una ducha y correr al trabajo. Antes te colabas en el cine, me esperabas dentro y te reías de mí porque yo no juntaba el valor para seguirte sin entrada. Antes cocinábamos recetas de un libro que trajiste de Marruecos y acabábamos con una sopa de sobre y 2 tostadas con queso. Se te está escapando la alegría, amor mío, y yo no sé cómo evitarlo. No puedo ser tú y yo al mismo tiempo. Y no dejo de pensar que no entra en mis planes tolerar que la vida que comparto contigo, esta vida que tiene sentido únicamente porque tú la compartes conmigo, comience a envejecer. Piensa que el tiempo pasa. Imagina que tenemos de pronto 70, 80 años. Piensa en que apenas podremos movernos, que pesarán las piernas, que la piel se habrá arrugado, harán falta gafas para todo. La vida se hará de pronto muy complicada, como un embudo que nos tragará hacia atrás. ¿Qué recuerdos podremos tener entonces? Yo te recordaré tomando champán a escondidas en el cumpleaños de mi hermano. Te recordaré saltando de balcón en balcón el día que olvidaste las llaves. Me recordaré bailando contigo, con el vestido azul que a ti te gustaba. Nos recordaré llorando en el entierro de tu madre. Y quiero llenar el resto de años que nos quedan de recuerdos. Quiero crear ahora la vida que luego será pasado. No que una laguna plácida y quieta se extienda de aquí a allá. No es esto lo que quiero. Como ya no somos niños, como todas las capacidades y la fuerza y el valor, todo lo que poseemos, lo conocemos ya, ven, habla conmigo. Vamos a convertirnos en viejos. Como quisiera caminar por la ciudad, como quisiera caminar en libertad, sentir el viento, besar mi rostro, mirar mirar al cielo y confiar de nuevo. Cómo es difícil continuar en este viaje. Cómo es difícil continuar y tener coraje, sentir el tiempo pasar tan lento, mirar el cuerpo envejeciendo y va creciendo este dolor que llevo dentro. Es que muy dentro de mí. Y va creciendo este dolor que llevo dentro. Es que muy dentro. Y después de esta maravillosa canción, teníamos prevista, y de hecho, no solo prevista, sino que se hizo, una entrevista con Edith Salazar, la cual, gracias a los milagros de la tecnología, que a veces nos hace tanta falta y nos viene tan bien para tantas cosas, y otras veces nos hace putadas como esta, hemos perdido esa entrevista con Edith Salazar, en la que nos contaba pues un poquito los entresijos de este disco y sobre todo de esa colaboración con Spido Freire, con la que consiguió atraerla para hacer unos textos preciosos y magníficos que fueron poniendo voz y arte, declamación, como decía Edith. Gente como María Esteve, como Trele Pávez, como Lores León y como otras tantas actrices. También nos contaba Edith, y haré un pequeño resumen de las cosas que nos contó en esta entrevista. Nos contaba que nunca llegó a juntar a las siete actrices para hacerlo en directo, que en su espectáculo las partes en las que ellas declamaban eran bailadas por una bailarina fantástica que acompañaba su espectáculo, que se llamaba exactamente igual que el disco, Bolero, Cartas de Amor y Desamor. Y como me parece realmente complicado trasladaros la chispa, la alegría que tiene esta mujer hablando de cualquier cosa, de su trabajo, de otra gente, creo que mejor vamos a poner música de ese disco. Por ejemplo, vamos a poner la primera canción que sonó también en esa entrevista perdida, que se llama Contigo Aprendí, que es la que inaugura y empieza este disco magnífico de hace ya casi 4 años. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías. A ser dichosa yo contigo aprendí. Aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas bellas yo contigo las viví. Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. Y en esa entrevista, ya sabéis, esa entrevista perdida, gracias a la traición de la maldita grabadora esta que tenemos aquí en el estudio, que de vez en cuando nos da estas alegrías, entre comillas, Pues Edith nos hablaba de su próximo trabajo, que se ha metido en semejante lío que es ni más ni menos que hacer El amor brujo de Falla. Pero en este caso además la cosa tiene, digamos, un poquito de guasa, porque la versión del amor brujo de Falla que ella va a cantar a partir del lunes 8 de septiembre en el Teatro Alcázar de Madrid es precisamente la que ella dirigió hace 4 años con una orquesta sinfónica. Cuando le llegó la proposición, ella se quedó absolutamente asombrada de que le propusieran a ella misma cantar esa misma versión, esa versión que ella había dirigido. Se lió a escuchar a todo tipo de gente que ha grabado El amor brujo, desde gente como Imperio Argentina, Ginesa Ortega, desde la parte más flamenca a la parte más lírica, para llegar a la conclusión de que realmente a ella lo que le interesaba era cantar como ella es. Nos confesaba también que, bueno, pues ella empezó en el lírico y luego descubrió cosas como pues lo que era la música blues, el funky, el soul, y un poco de todo eso, no sabemos hasta qué punto y hasta dónde, lo llevará a ese espectáculo que ya os digo, se estrena el lunes 8 de septiembre, dentro de nada, en el Teatro Alcázar, y que seguro que será muy interesante de ver. Como muy interesante, pero mucho, es esta versión del Bésame Mucho de Edith Salazar, que se ha convertido casi 4 años después y por arte de Birli Birloque, nadie sabe cómo, sin promoción de ningún tipo, en un exitazo en Venezuela en estos momentos. Esta canción es número 1 de las listas hoy mismo en Venezuela. Bésame Mucho de Edith Salazar. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Que tengo miedo, que tengo miedo a perderte. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Kiss me, baby. Perritas, por el verdadero agente Jesús Mulleras. He aquí los antiguos estilos del Kung Fu. El mono, la grulla, la mantis, la víbora, el tigre, el panda. Kung Fu Panda, muy bien. No se lo digas al mono. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Pues mira, que ya, ya tenía muchas ganas de ver una película redonda. Y para mí Kung Fu Panda lo es. Además voy a decir una cosa que nunca pensé que le iba a decir. Que es Florentino Fernández, por fin no es Florentino Fernández. Es un doblador, creo un personaje encantador, que es el Osito Panda, que es Po. Van a estar mirando, o mejor me espero hasta que vuelvan al trabajo. Tú, dale. Prepárate a sentir el trueno, fíjate qué baile de pies. ¿Qué harás con mi baile de pies? Me hago borroso, borroso, nunca has visto el estilo del oso. ¿Quieres darle? ¡Toma ya! Y bueno, todo, es que todo en la película me gusta el ritmo, me gusta la música, los personajes secundarios, tiene una historia muy bonita, con un malo con sorpresa, y pues bueno, pues no sé qué decir más de esta película, es muy divertida. Cuando te centras en el Kung Fu, das pena. El modo de llegar hasta aquí es con esto, coge una mola. Y tiene un toque triste también, que bueno, hay que ver la película para disfrutarla. Y desde luego es para todos los públicos, no hay violencia, no, vamos, es mucho más violento poner la televisión a cualquier hora del día. Kung Fu Panda de DreamWorks. Lo has hecho bien, Panda. ¿Me lo he hecho bien? ¡Ha sido alucinante! Sí, lo has hecho. ¡Oh! ¡Alucinante! Abrázame fuerte, ven corriendo a mí. Te quiero, baby. Te quiero decir que ponemos barra en el concierto de Hombres G, el día 5 de septiembre en la Plaza de Toros de Navalcarnero. ¿Pero quién pone la barra? ¿Y quién la va a poner? Pues la Cerve. ¿Entonces? Entonces yo también te quiero. Ah, y te quiero decir que el día 3, en el concierto del barrio, también ponemos barra. Entonces yo también te quiero, te quiero ver allí en la barra. Te quiero, te quiero, te quiero. Ponte el casco, por ahorrarte 300 euros de multa, o yo qué sé, por lo que más quieras, pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. El Rincón del Gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Y bueno, pues esta noche nuestro amigo Tony el Gato creo que sí está. A ver, Tony. Buenas noches. Tony. Hola, hola. Esta noche sí estás ahí, ¿no? Hola, hola, estamos. Pero bueno, ¿qué te pasó la noche pasada? Bueno, pues que nos fuimos de Gatitas Calientes. Pero de Gatitas Calientes, vamos, me dejaste una nota, me dejaste ahí flipado, diciendo, pero bueno, ¿y este hombre qué ha hecho? Nos hemos ido a buscar historietas de Latin Jazz. Historietas de Latin Jazz, bien, sí, bien. Sí, en un pequeño bar en una isla de Canarias. ¿En una isla de Canarias? Ajá. Pues encontré una historieta que protagoniza nuestro invitado de hoy. Ajá. A ver, cuéntanos esa historia. Pues mira, en el 43... Mario Bauzá, que es nuestro invitado junto a Machito. Ajá. Terminan de tocar un tema en un concierto, y mientras los músicos de la banda buscan la partitura de la próxima pieza, ajá, el pianista Luis Orestes y el bajista se dedican a tocar unas notas musicales improvisadas. Ah, o sea que como no encontraba la partitura, se pusieron a tocar ahí cualquier cosa, ¿no? A improvisar. Ajá. Con el fin de que el público bailara, siguiera bailando la pista y no cayera la marcha. Claro. El resto de la base, pues nada. Desarrollaron los metales, hicieron lo suyo. Al día siguiente este hombre dice al piano, oye, vuelve a tocarme estas notas. Eso que hiciste el otro día, ¿no? Eso es. Ajá. Que lo queremos hoy otra, que lo quiero bien. Siguió el bajo, entraron los metales, entró la percusión y lo grabaron. Toma ya. Fue el primer tema en el año 43 que tenía una mezcla de ingredientes latinos y jazzísticos. Y se considera como uno de los dos signos del Latin Jazz. Ajá. El tema se llama Tanga. ¿Tanga? Tanga, y la traducción del lenguaje yoruba significa marihuana. ¡Toma ya! O sea que al final las mezclas vienen de donde vienen. ¿A que sí? Hombre, mezcla. El nacimiento de la música, del jazz latino viene de donde viene. Eso. Del tanga. Y de este hombre vamos a oír. Bueno, pues venga. Mambo In. Mambo In, ahí va. Bueno, Tony, un día de esto nos tienes que poner ese tema que tú dices que se llama tanga, ¿vale? En la semana que viene. Si venga, vale. Lo oímos. Ahí está, te lo pedimos para la semana que viene. ¡Hala, chavito! ¡Nos vamos bailando, mambo! ¡Hasta luego! Altravoces. Y no os habéis tocado una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Este señor, este que suena en este momento, que se llama Gecko Turner, o Gecko Turner, porque cada uno lo dice de una forma distinta, no es de Estados Unidos, no es inglés, no es de ningún sitio, sino que es extremeño, español. Vente, aprende a bailar, bebe tanto ronea. Vente, aprende a bailar, bebe tanto ronea. Aprende a bailar en vez de tanto ronear. Y sin embargo está reconocido como uno de los mejores músicos, incluso está remezclado por alguno de los mejores músicos de todo el mundo. Y así lo demuestra su último disco, que se llama Manipulado, en el cual sus canciones de sus dos únicos discos, El Guapa Pasea y El Chandalismo Ilustrado, están remezcladas por gente como Quantic o The Northern Mexican Company, gente que está en la misma cresta de la ola de la música en este momento. Dice en su página web, Gecko Turner es un músico de amplia trayectoria. Ha sido creador de algunos de los mejores y más emblemáticos grupos musicales de su región, como The Animal Crackers, Perro Flauta, etc., con más de 12 discos editados. También ha realizado trabajos de producción musical para gente tan dispar como Luis Pastor o Inlavables. Llama a su ecléctico estilo, a ver si me sale, porque esto es complicado de decir, pero muy complicado, Afro Funk Blues Soul Cosmic Dread. Toma ya, dicen que es afromeño. Sin duda, con su música y sus textos, Gecko está construyendo puentes culturales de doble dirección, desde el sureste de la península ibérica hacia África y América, sin olvidarse del resto del mundo. Y nosotros queremos, de este disco de Manipulado, escuchar una canción que, bueno, pues estaba en su disco Guapa Pasea, le daba título a ese disco, y bueno, pues aquí está remezclada por Afrodisia, que es uno de los disc jockeys y manipuladores de músicas más importantes del mundo, y hace maravillas con esta canción que se llama Guapa Pasea. On the same old road. Is it a wonder? Is that walking on the same old road all again? All this man. Woo. I'm a rolling stone. I'm a walk on the walk up. I'm a jingle. I'm a walk on the walk up. I'm a rolling stone. I'm a walk on the walk up. I'm a jingle. I'm a rock on the walk up. Walking around, see a goo goo out here, but that. Oh. Walking around, see a goo goo out here, but that. Oh. Put it around, say, oh, goo goo goo goo. Come and see out there, no. Put out your eyes, there, goo goo goo and say, but that, hey. Whoa, whoa, you just walking, man. Woo. You got a new lifestyle. You got no time to live. You got a new lifestyle. You got no time to live. Say you got no last time. You got no old time lean. You got no last time. You get no time lean. I'm a rolling stone. I'm a walking now. What Papa say? I'm a mango. I'm a walking now. What Papa say? I'm a rolling stone. I'm a walking now. What Papa say? I'm a dead and gone. I'm a walking now. What Papa say? Sí, ya de por sí la música de Gecko Turner es contagiosa, es multidisciplinar es, que mal me salen esas palabras, multidisciplinar es mezcla y mezcolanza de todo, sin embargo con una especie de sensación de ritmo continuo que te envuelve, pues remezclada por estos tipos, por gente como Afrodisia, que mezcla ese tema, ni te quiero contar. Hay una de sus canciones, de las canciones del Chandalismo Ilustrado, que realmente me encanta, que se llama Toda Mojaita, y que en este caso está remezclada por el Dutch Rhythm Company, y bueno, pues hacen maravillas con esta canción. Esta canción es una canción que en directo pone a bailar a cualquiera, a todo Cristo. Así que preparaditos, porque hasta las gallinas ya están moviendo las plumas. Terminamos el callejón con mucho, mucho ritmo. Seguimos con la guía del autoestopista galáctico. Los bogones vienen a ser los encargados de las obras públicas de la galaxia, pero con mala leche. Vamos, como el Mopu. Se les ha encomendado demoler la Tierra. Tienen la culpa las obras de una autovía de circunvalación. Nuestro planeta se encontraba justo en el medio del proyecto. eso no es la más duro. Tienen una afición desmedida a la poesía, disciplina en la que tienen el dudoso honor de ostentar la tercera posición entre los peores de todo el universo. En segunda posición se hallan los Adgots de Cría, con su principal poeta, Gruntos el Flatulento, autor del poema Oda a un bultito de masilla verde que me descubrí en el sobaco una mañana de verano. Y la campeona es la poesía de la terrestre Paula Nancy Milstone Jennings, tristemente desaparecida a causa del antes citado proyecto de demolición. Dios quiera que no tengáis la mala suerte de topar con un bogón. Pues eso, os dejo y sigo con mis pergeñes. Radio en las primeras ediciones de la guía, el primer lugar en el podio estaba ocupado por el poeta Paul Neil Neil Johnston, pero el agraciado puso en marcha una batalla legal de la que salió victorioso. El autor, Douglas Adams, se vio obligado a realizar la sustitución. Si no me equivoco, señora Jennings aún no ha puesto ninguna denuncia. Es más, parece que ahora disfruta de un club de fans en internet. La mayoría de ellos acérrimos autoestopistas. El mundo está lleno de desagradecidos. Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. ¡Pero caray! El Callejón del Hambre. Acabáis de escuchar la última entrega de Music for Films. Ya sabéis, esa, bueno, esa locura maravillosa de ser raro que podéis encontrar en la página de lamundial.net. Ahí están todas las canciones y todos los pequeños temas musicales para esas obras, para esas películas inexistentes. Pero no solamente ser raro se dedica a hacer estas cosas a las que le ponemos aquí voz y algunas tonterías. No, también hace fotografías. Si entráis en la página www.macroraro.com, pues allí encontraréis las fotografías especialísimas, como no, de nuestro amigo Enric Serraro. Y bueno, pues por supuesto ya sabéis que tenéis el correo del Callejón para lo que queráis, elcallejondelhambre@gmail.com. Y también tenéis el blog del Callejón y también tenéis el MySpace del Callejón. Ya sabéis, ahí está, a un tiro de Google. Metes en el Google el Callejón del Hambre y te sale todo. Pero ahora vamos a seguir hablando de raro. Y vamos a hablar de un caso excepcional, raro de por sí en la música española. Si ya es difícil que haya un grupo en España que haga música y sean solo mujeres, si además son solo mujeres y hacen música a capela, esto ya no es difícil, es complicadísimo. Pues ese grupo existió. Existió, se llamó Estupendams y hacían cosas como esta. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Etiquetable, apilable y clasificable, eso eres tú. Quiero pitos raros, manchados, mordidos, agujereados. Bien, aquí se choca chile, tu pincel a fin, papa, semi desnatada, lío felizada. Dame verduras con tierra que tenga el sabor, climatizado, centralizado. Dame frío, dame calor. The nuns of the age disrespect the whole, weaken the power to strap from the soul. Between the lines of our convention, lose the essence of vitality. Stifled by the rules, schools of thought designed to crush the passion. Soon you will be sorry. Soon you will be sorry. Keep control, calculate. Don't be yourself, imitate. Keep control, calculate. Controlando. Don't be yourself, imitate. No, no, no. Keep control, calculate. Yeah, yeah, yeah. Keep control, calculate. Estas mujeres que lo hacían realmente muy bien en directo, así era la cosa, era tan tremenda, eran tan buenas técnicamente, que lo que se considera una virtud, que es cantar estupendamente, se consideraba incluso un problema, un defecto, porque bueno, incluso se llegó a publicar en El País que era demasiado técnicas y muy poco vivas. Estas mujeres hicieron, a pesar de esto, tenían sentido del humor, cantaban en varios idiomas, cantaban en inglés, en castellano, en alguno de los idiomas africanos, en catalán, porque estaban radicadas en Barcelona, y tenían muchísima gracia. El grupo estaba compuesto por gente de varias nacionalidades. Y bueno, pues después de estar durante unos años rodando por toda España, intentando que este proyecto a capela funcionara, pues al final se separaron. Pero antes de eso hicieron canciones tan buenas como esta, y sobre todo tan graciosas como esta, La Señal. No acababa de entender las razones de mi viaje. Repasaba los motivos, confundida en el paisaje. Tú bebías tus tequilas con limón y mucha sal. Los bebías tan tranquilo y no me dabas la señal. No podías suponer que no me reconocías. Todavía recordaba aquellas noches y esos días. La sospecha me batía, algo andaba mal, porque el tiempo transcurría y no me dabas la señal. Me buscaba los recuerdos sin hallar ninguna clave. Parecía una acusada cuya suerte nadie sabe. El calor y los espejos dilataban lo real. Yo venía de tan lejos a esperar una señal. Todo hubiera encajado en mi mundo descompuesto si me hubiera deslizado una pista con un gesto. Me dejaste masticando la aritmética fatal, desumando los segundos, esperando la señal. Me dejaste masticando la aritmética fatal, desumando los segundos, esperando la señal. Dabaribaribaru parero, paparero du, dalara. Borega diga donde es tu, es tu, es tu, es tu, pole bolero, paparero, parada. Con, con, con, con, con, con, con, con. Tú bebías tus tequilas con limón y mucha sal. No sentías tan tranquilo y no me dabas la señal. El calor y los espejos dilataban lo real. Yo venía de tan lejos a esperar una señal. La sospecha me invadía, algo andaba mal. Porque el tiempo transcurría y no me dabas la señal. Me dejaste masticando la aritmética fatal. Óyeme. 1, 2, 3, 17, 18, 25, 26. Y sumando los segundos, esperando la señal. La Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, qué deciros a estas horas de la noche, ya cuando estamos a puntito de marcharnos, pues que esta noche el tren ha pasado de largo. Pero así, ¿eh? Ha hecho ¡fium! Así que no sé lo que voy a hacer, me voy a sentar aquí en el banco a mirar, a esperar, a ver qué pasa. Y mientras tanto os cuento que la semana que viene... Más hambre, más cosas, más grupos, más historias. Como siempre, en el Callejón del Hambre, Alberto Lozano, aquí ha estado metiendo la pata toda la noche. Menos mal que tenemos estupendos colaboradores como Teddy, allí en Múnich, como Fernando Navarro con sus blogs, como Jesús Mulleras y sus críticas perritas, como el fantástico Enrique que acaba de sonar. ¿Qué sería de nosotros sin ellos? Y bueno, pues nada, buenas noches, nos vamos, ya sabéis, sed todo lo malos que podáis, porque ellas siempre son peores, las malas. Dios mío, no, viene un vagón de esos de mover la manivela para arriba y para abajo. Me va a tocar irme con ella, y además es ella. En fin, espero que no me haya oído. Chao.